La verdad que jugamos muy mal. El primer cuarto fue parejo, 18 iguales, y a partir de ahí Obras dominó el partido y lo ganó claramente. No nos dejó entrar en juego, nos sacó de nuestro ritmo de juego y bueno, no supimos encontrarle la vuelta. Le doy mucho mérito al plan de juego de ellos y a la defensa de ellos y bueno, ya está. En tercer cuarto, igual al principio mostraron como que podían levantar y estaban en partido todavía. Después fue cuando cayó el equipo. Sí, pero siempre con una ventaja mayor a 10 puntos. Nunca pudimos descomponernos a un dígito. La verdad que fue una noche en la cual pienso que seguís jugando un cuarto más, otro cuarto más y no pasa nada, no es el día, y sí fue el día de Obras y bueno, ya está, ahora hay que despertarse mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió con Pelot? Vino muy mal físicamente y pensamos que no iba a tener tiempo de ponerse bien, porque Vegan 30 días vuelve a jugar, así que pensamos que no nos iba a ayudar y lo cortamos. Además de ser un extranjero que conoce la liga, eso es difícil a veces. Sí, inclusive yo lo dirigí 2 temporadas en Olímpico de la banda y también por eso lo trajimos, porque yo lo conozco bien y pensé que en este tiempo él se iba a adaptar rápido al juego, pero no está en condiciones físicas para jugar, no puede desarrollar su juego porque está muy, muy mal, así que por eso lo cortamos. ¿Posibilidades de un recambio temporal ahora? No creo, vamos a ver, puede ser que sí, puede ser que no. Hasta ahora veníamos bien así que seguramente vamos a continuar.